Sinagoga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días queridos amigos que nos esperan a esta hora. Sabemos de gente que se va sumando de a poquito en esta frecuencia, en este día domingo, en este horario. También sabemos que hay mucha gente trabajando afortunadamente en sus tareas, en sus quehaceres, y que en esos casos evidentemente la radio es sin dudarlo la mejor compañía. ¿Está de acuerdo conmigo, Raúl? Pero cómo no voy a estar de acuerdo. Buen día, Jorge, buen día, Leo. Bueno, Ralph seguramente estará escuchando, Bárbara también. Ajá. Así que saludos a todos, al equipo de Goga. Y bueno, acá estamos esperando cómo se va a desarrollar este domingo. Tenemos invitados, un invitado especial que seguramente que tiene que ver con estas fechas principales. Sí, señor. Y el bueno, también el tiempo nos está acompañando. Han sido unos días con unos cuantos chubascos más que persistentes. Estaba anticipado esto con estas nuevas herramientas de detección anticipada del clima. Ya prácticamente no hay nada que no se pueda prever, pero sin duda no deja de ser una incomodidad a veces, aunque el agua es siempre bienvenida, ¿no? Te digo que hace rato no llovía tan seguido acá en la comarca. Sí, además, ¿no? hay gente que no tiene antigüedad en la zona y pregunta. Yo realmente no podía evocar un año en el que hubiera habido un diciembre tan llovedor. Vamos a pedir disculpas porque no se piden disculpas, pero bueno, en este caso sí. Porque tendríamos que tener los datos nosotros de cuántos milímetros cayeron en la zona. Así que en el transcurso, y pero si hay alguno la latita que había en la gotera se llenó, así que y rebasó. Así bueno, que si hay alguien, digo Jorge, que esté supuesto, escuchando, que tenga los datos, la gente del INTA lo tiene. Bueno, así que si no está escuchando, alguno de guardia. Sí. Por lo pronto, el AccuWeather, que es el programa que más habitualmente se consulta por sus datos, que se presume son los más serios, está indicando para este momento una temperatura de 12 grados, chubascos obviamente para todo el día, y la compañía que le proponemos está emitiendo desde Radio Goga en 103.5, los teléfonos de contacto 4455-800 o 4455-999, y desde luego, lo posible, vamos a tratar de atender a sus comentarios. Decíamos que hoy, en estas fechas, insisto, a pesar de todo este clima de crispación y de incertidumbre que se vive por distintos hechos que son de conocimiento público, independientemente de eso, cada año la época de las fiestas, así en general, propone periodos de reflexión, de introspección, de vocaciones, de familiares que están, de los que no están, de nuestra propia existencia respecto de cómo hacemos el balance del año, lo que esperamos para los próximos, los contactos con la gente querida que nos rodea, que nos anima, que también tiene sus proyectos. Y dentro de ese contexto, la visita de hoy supongo que va también a poner un poco de claridad respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestra religión. ¿Es así? Es así, y seguramente también nos va a traer algún mensaje que tiene que ver con esto que vos decías, con las fechas que se avecinan. Es importante Nochebuena para esta religión, por ejemplo, y para otras también se festejan, se realizan los festejos quizás de otra manera. Pero bueno, la Iglesia Católica es digamos la líder que mayoritariamente convoca a reflexionar. Pero no todas están lejos nuestros, son seres humanos, son convivientes, son vecinos, y por ahí en algún momento dado vamos a traer a representantes de otras religiones también. Sí, en la medida que sea posible, todo es bienvenido. Antes de ir a la apertura musical, quería comentarte que cosas que van quedando de la semana y que por ahí me acordé de anotarla porque si no sería injusto con algunas personas. Por ejemplo, Pancho Bamonde, me lo encontré el otro día. Ajá, por allí, todavía peregrinando con su proyecto este de las cuestiones de las de los no videntes. Recordás que tiene un proyecto que está medio frenado por cuestiones en parte burocráticas. Sí, sí. Y que, bueno, también nos encontró por allí de casualidad en la sintonía, nos agradece esta propuesta, y retribuimos el saludo. También estuve con Nacozales en la semana, saludándolo, lo vi, está muy bien de salud, después de haber pasado un momento muy crítico, contando de algunos proyectos, algunas cosas que ha escrito, con un entusiasmo que realmente es para imitar. Y después dejé para el último, deliberadamente, algunas reflexiones que me merece, algunos saludos de gente del ámbito universitario, algunos profesores que también inesperadamente han encontrado el programa allí, algunos compañeros, y que, bueno, también se manifestaron gratamente sorprendidos por una propuesta como esta, que no hace ni más ni menos que poner sobre la mesa las experiencias de la gente que ha decidido en alguna oportunidad quedarse aquí y contarnos su historia. Bueno, Jorgito, te cuento y paso el chivo de paso. Hay gente en Córdoba, que ya habíamos dicho, pero en otro lugar, que nos está escuchando. Y nuestro gran amigo de Santa Cruz, que ha viajado a pasar esta propósito, le comento a nuestro amigo de Santa Cruz que recibí el material. Muchas gracias, un material que le había anticipado que iba a enviar por el correo de la emisora. Ya lo tengo, oportunamente lo vamos a difundir. Este no es hoy el momento, pero de todos modos, perdón por la interrupción. No, por favor. Agradezco precisamente esa atención que tenía. No, te decía que Raúl está en Córdoba y junto a una familia que va a pasar las fiestas de fin de año. Y fue a contaminarlos allá. Así que, bueno, un saludo y un abrazo grande a Raúl. Bueno, eso es muy grato. Vamos a arrancar arriba. Arriba digo porque es un género, la música ciudadana tiene, como todo, de todo. Pero en este caso, este clásico de Celedonio Flores y Pintín Castellanos, por la orquesta de Donato Raciati, La Puñalada, y entramos. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí estamos escuchando entonces a esta orquesta típica de Donato Raciati y la interpretación de esta milonga, La Puñalada. Mientras Raúl va a hacer la incursión habitual a buscar a nuestro invitado de hoy, aprovecho para desgranar algunas cositas que siempre uno encuentra en estos libros que han editado, afortunadamente, gente que se ha dedicado a recopilar las costumbres, las cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, y en algún caso un pasado bastante lejano, que sin embargo, seguramente en las familias de antaño, quizás no solo de este lugar, sino de algunas otras comunidades que pasaron por las mismas experiencias, también han escuchado de sus mayores algunas de estas vivencias. Por ejemplo, el alumbrado. Durante los primeros años, esto está extraído del libro de Naco Sales y Oscar Catania, decía que durante los primeros años el alumbrado era un candil de grasa. Se utilizaba un tarrito o un plato viejo en donde se fabricaba una mecha, generalmente de arpillera o algún tipo de algodón, y sobre la mecha se ponía grasa en rama mezclada con grasa derretida. La mecha era embebida con la grasa derretida, dejando una punta fuera del plato o del tarrito, que era la que se encendía. Ahumaban mucho. A estas lámparas les llamaban chonchón. Velas también había, pero eran mucho más escasas. Alrededor de 1910, esto es, prestemos atención, hace más de un siglo, llegó el querosén, una novedad revolucionaria. Venía en latas de 20 litros. Entonces se hacían otros candiles con frascos o tarros y alguna bombilla vieja o un cañito. Se pasaba la mecha por el cañito y se encendía. Junto con el querosén comenzaron a llegar las lámparas de tubo, conocidas hasta hoy. Sí, que son las lámparas estas que tienen la tulipa de vidrio y una mecha allí, que es la que está embebida del combustible. Y después, posteriormente, llegaron los faroles marca Petromax, llamados también sol de noche, que eran, obviamente, esto ya era todo un lujo, luz brillante, sin humo ni olor, porque esto trabajaba por gases, con bombeador y con la camisa, como se llamaba, incandescente. Otra curiosidad, los tamangos. Usted recordará esta lamentable pérdida que hemos tenido de una zapatería en el centro de nuestra localidad que se llamaba así. Bueno, el tamango es una forma de calzado. Estaba hecho de cuero, con la parte del animal que se llama el garrón, allí en la pata del animal, que algunos longeaban ese cuero y otros no. Lo ponían o con el pelo para adentro o para afuera. Y este calzado se usaba con tiento, sin suela y en invierno cubriendo el pie con arpillera. Con este calzado se iban a arar, a trabajar sobre la nieve, etc. Un calzado rústico, pero que lo que se hacía era aprovechar lo que había y sin duda en alguna familia, insisto, habrá remembranzas de este tipo de situaciones que seguramente pasaron aquellos pioneros, los primeros que estuvieron por aquí, por la zona. Y hablando de pioneros, en este caso en la música, Abelardo de Puyén es un nombre que no se puede ignorar a la hora de poner allí sobre la mesa todos los que son los primeros exponentes de nuestra música regional. En este caso, en una interpretación a cargo de Pancho Quilodrán, un gato instrumental que le pertenece. Fofoñarque, o para nosotros, Gato Loco. extraordinario. Una interpretación de Pancho Quilodrán, músico de allí, de la zona del Pedregoso, de nuestra región, en esto que grabara hace ya unas cuantas décadas en el estudio Don Nackel, el estudio de Hugo Jiménez Agüero. Pofoñarque, Gato Loco, el tema le pertenece a Abelardo de Puyén. Y estábamos, mientras llega nuestro invitado con Raúl, estábamos haciendo mención de algunas cuestiones que tienen que ver con el, en muchos casos, con el pasado de nuestra comarca y tantas otras como estas que se gestaron básicamente como unidades agrícolas o agropecuarias, y en el que, dadas las carencias y la a veces la no tenían contacto con otros lugares donde conseguir comodidades, entonces se aprovechaba todo. Por ejemplo, algo importante y que creo que se mantiene hasta ahora, que es la cuestión de los recados y las sogas. Todo esto, insistimos, está en el capítulo quinto del libro de Nacozales, El Bolsón de Antes. Todos los campesinos admiraban los buenos recados, sogas, vestimentas gauchas, como asimismo las habilidades en los trabajos de campo. Los trabajos de soga, que aquí quiere decir cuero, los hacían generalmente en el invierno con sogas muy bien sobadas a mano, a mordaza y a maceta. Ahí los sogueros demostraban sus habilidades, pues también intervenían tejidos con cueros finitos como un hilo y los trenzados. Lo ideal era un cuero de un animal criollo de 4 años para arriba, para que las sogas fueran firmes y resistieran el fuerte tirón al enlazar. Menos de esa edad el cuero es delgado, y lo mismo se aplica a los peguales, las cinchas, y las arciones de estribos, el tiento de cuero que sujeta al estribo. El orgullo más grande de un enlazador es enlazar a toda carrera un bagual, ya sea equino o vacuno toro, y quedarse parado y aguantar el cimbronazo. Se decía que si lo lograba se ponía más ancho que pargata de croto. Era fundamental que amo y caballo supiesen trabajar y se entendiesen muy bien. Un buen jinete sabía enseñar a su animal con cuidado y cariño, y un caballo así puede llegar a defender a su amo en cualquier trance. Y si no, entonces significa que no solo es lo que vemos por televisión o en las películas, ¿no? El animal allí como en una simbiosis con su dueño, porque en definitiva se trata de su compañero de tareas. ¿Cómo ensillar un caballo? Nos cuentan ellos también. Bueno, obviamente, primero se lo va a buscar con cabestro y bozal para poderlo traer o sujetar. Yo aquí haría un paréntesis y diría que en algunos casos de algunos petizos mañeros además tiene que llevar algo de comida para engañarlo, porque no se dejan agarrar tan fácil, no se vaya a creer. Lo que trataremos a continuación está relacionado con una ensillada llamada apero completa, que es considerada por el hombre de campo como la más lujosa. Primero, se comienza colocando la pelera sobre el lomo del caballo. Luego, y encima de ella, se ponen los mandiles, que son 3, de colores amarillo, azul y colorado. El amarillo es más delgado que el azul y este más delgado que el colorado. Encima de todos estos mandiles va la carona. Luego, los bastos. Siempre, una arriba de otra, va la encimera con los estribos y la cincha, y hasta ahora, por supuesto, todo puesto unas cosas encima de otra, en orden y concierto, y sin atar todavía, todo suelto. Allí se cincha el animal. Allí se pone el cojinillo, encima de este el cuero de carpincho, y al final, con el pegual, se cincha nuevamente todo. Si no recuerdo mal, creo que el pegual es la cincha ancha, esa tan elegante que suelen tener los recados criollos. Con todo esto entonces, y dicha esta receta para ensillar un caballo, usted está listo para montar y salir a recorrer el campo. Nosotros también lo hacemos, pero en este caso lo vamos a hacer con Antonio Tarragorros en un tema que le pertenece, El Galpón. Oh, ahí estábamos escuchando entonces a Antonio Tarragorros, su conjunto, y este chamamé que le pertenece, El Galpón. Algún avisado hombre de campo se habrá dado cuenta que me olvidé algo importante en esto de salir, ya ensillé el animal, pero primero no le dije que era cada cosa, y segundo, no le pusimos freno. Obviamente este caballo debe haber sido muy bien entrenado, porque sin el freno, ¿cómo lo manejamos? Bueno, me faltaba justamente contarle que además de toda la ensillada, lo último, en este caso no sé si coincido, ¿no? En muchos casos es lo primero que se hace, ¿no? Es poner el freno al animal, compuesto por supuesto de rienda, freno metálico, barbada, cabezada. Allí también intervienen a veces los hogueros haciendo maravillas con estos implementos que son de trabajo por un lado, pero también pueden ser de lujo. Los accesorios que tiene un hombre de campo que se precie, un criollo, el rebenque, también llamado talero o guacha, de mango más corto y soldadera más ancha, el lazo, naturalmente atado al anca del caballo con tientos, a veces boleadoras que se llevan en la parte de delante de la montura, debajo del cojinillo, maletín, dice aquí Naco Sales en su libro, que se confecciona con la caña de una bota usada, que por lo general se llevaba en él una botella de vino, de ginebra o caña, algo para calentar el garguero. Y en algunos casos, sobre todo por aquellos años, la funda de cuero colocada verticalmente delante de la pierna del jinete para guardar, en algunos casos, el winche, el Winchester o el machete. Cuando mencionamos los implementos o los elementos que componen la montura, hablamos, por ejemplo, de la carona. La carona es una suela que se coloca encima de los mandiles y debajo de los bastos. Los mandiles están hechas de lana prensada, que se coloca sobre el lomo del animal, debajo de la carona, y los bastos son los componentes más importantes, que es una pieza de cuero con un cilindro a cada costado, justamente llamado basto, unido por tientos que se pasan por ojales. En algunos casos, aquí en la zona, cuando esto no ocurría, creo que se utilizaba estos elementos hechos con madera. ¿Qué finalidad tiene esto? Supongo que la comodidad del jinete para las travesías que había que hacer en ese momento. La encimera es una pieza de cuero perteneciente a la montura que lleva una argolla por cada extremo, con correones, asegurado a la cincha, para cincharlo, y los cojinillos, o el cojinillo es generalmente el medio cuero de oveja con lana que va encima, lana tejida, rústica, a veces usaban ponchos, el carpincho obviamente es un cuero de ese animal muy sobado, muy apreciado, además caro. Y el pegual, como decíamos, es la sobrecincha del recado, que es la que junta todo y termina de ajustar cuando está toda la montura armada. Entonces ya le dije lo que compone la montura, ensillamos el animal y además le previne que me había olvidado de las riendas, por supuesto. Creo que tenemos por ahí, no sé si... Bueno, no, vamos entonces, le propongo ir al tema musical porque ya el invitado está por aquí en los estudios. Esto pertenece a Cachiano y Andrés Chazarreta, un viejo vals de allí de la zona de Santiago del Estero, y así se llama, Santiago del Estero, los musiqueros del tiempo Ñauca. Thank you. No, pero cualquiera. Se están llevando detenido a Papá Noel. Pero no le dijo que era comida para los renos. Si no, ¿cómo vuelan? No, para. No cortes. Hola. Hola. Este lunes, de 22 a 24, una visita muy especial en Orejas al Universo. Nos visita Papá Noel. ¿Sí? Entrá a gogabolsón.com y entérate lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Ah? Sí, le pedí para terminar el cine. Sucedidos, costumbres de otros tiempos, memorias de la comarca. Bueno, y estamos volviendo. Escuchábamos entonces el avance de un programa especial que va a haber allí a cargo de Ralph, su programa de Orejas del Universo, algo así se llama. Bien, bueno, así que estemos atentos. Creo que también hay una invitación que luego la vamos a reiterar para todos los colaboradores para estar aquí el día lunes en un determinado horario, en una especie de radio libre en el que seguramente vamos a poder compartir un grato momento. Estábamos, decimos, por Radio Goa 103.5, hoy domingo 23 de diciembre, con una visita especial. Especial no todas son especiales, pero en este caso habíamos anticipado que fin de año en particular trae siempre una necesidad, pareciera, del ser humano de reflexión, de introspección, de mirada hacia atrás y hacia adelante, y en particular en el caso del ámbito religioso hay unas celebraciones que tienen que ver con algo, por supuesto, mucho más íntimo, más espiritual, y no por eso menos popular y difundido. Entonces, a propósito de estas cosas y otras que seguramente nos va a contar, tenemos aquí en los estudios al padre Aníbal, que ha accedido a venir a charlar hoy con nosotros. Buenos días. Así es, buenos días. Bienvenido a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y ojalá que estas fiestas, como dice usted, sean las fiestas de la familia frente a situaciones tan difíciles como las que hemos... Exacto, a eso nos referíamos también, ¿no? Sí. Decía, hoy estaba escuchando justamente esa cosa maravillosa que es de la Andricina, que es la descripción de la Navidad. Y él decía que la Navidad es la fiesta de la familia porque, como todos se entonan, nadie se da cuenta a quién tiene al lado y entonces la pasa bomba. Sí. Tolera todo el mundo. Claro. Claro. Capaz que está sentado al lado del pariente que no puede ver, pero no importa, claro, es que está total. Contento igual, claro, porque le subió la cerveza. Bueno, pero bromas aparte, sin duda, la celebración de todas estas cuestiones litúrgicas o dogmáticas de la religión ponen un acento en particular en estos días, porque se trata ni más ni menos que del comienzo, si se quiere, o el origen de todo esto, ¿no es así? Sobre todo porque con la Navidad ocurre algo estupendo que por ahí se olvida normalmente, es la valorización del niño. Fue el cristianismo el que introdujo la importancia de respetar al niño, porque hasta el nacimiento de Jesús los niños no eran tenidos en cuenta, eran más un estorbo que otra cosa. O sea, se los valoraba a partir de que empezaban a producir, claro, ¿no? Pero con el nacimiento de Jesús toda la historia cambia. Por algo, curiosamente, a pesar de que muchos protestan y qué sé yo, la historia se divide en después de Cristo y antes de Cristo. Y todavía no hay quien haya superado eso. Hay algunos que los judíos, por ejemplo, ponen de la era actual, claro. Para no poner antes o después. Sí, después. Pero es un hecho de que el nacimiento de Jesús marcó un quiebre en la historia, más allá de que creamos o no creamos, ¿no? Y marcó un quiebre porque vino a traer un mensaje que no lo había traído nadie hasta ese momento: la importancia de ser niño. En la cultura judía los niños no tenían ningún valor porque para los judíos, sobre todo los judíos piadosos, es importante aquel que entiende la ley y la practica. El niño no la entiende, no la puede practicar, entonces no sirve para nada. La mujer, que era, digamos, desvalorizada porque no le permitían tener contacto con la palabra de Dios, con la Torá, como la llaman ellos, entonces también estaba desvalorizada. Solamente estaban valorizados aquellos que, señores, hombres, que participaban de la lectura y de la práctica de la ley. Viene a poner una cuña el cristianismo con el nacimiento de Jesús, que revoluciona, que no lo podemos ni pensar de qué manera revolucionó el mundo, la llegada de un niño. Ahora, es curioso que la llegada del niño, de Jesús al mundo, no fue solamente un hecho del mundo oriental. Se dice que en Roma ya presentían algo. Entonces, los senadores romanos sacaron una ley por la cual daban a entender, no daban a entender, habían puesto, ya era una norma, que tal día, muy cercano a lo que podría ser, no conocemos bien la fecha en que nació Jesús, pero lo que ellos podían ser, que había algo de que un niño venía, qué sé yo, sacaron la norma de matar a todos los niños que estuvieran por debajo del año. Pero había unas cuantas mujeres de los senadores que estaban embarazadas. Y ya sabemos que cuando la mujer se pone algo en la cabeza, entonces influyeron tanto que prohibieron que esa norma se cumpliera. Ahora, ¿qué es lo que vieron? ¿Cómo lo supieron? No lo sabemos. Sabemos qué ocurrió. O sea, hay registro. Sí. No se ocurrió universal. Sí. Ahora, universal, lo que pasa es que sí, porque fíjense, una de las cosas que yo suelo decir así en la misa, sobre todo, es que de los personajes antiguos, aquel del que hay más testimonio escritoral, testimonial, es de Jesús. No hay otro personaje de la historia. Ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma. Todos tienen testigos que escriben de ellos después de 100 años, 200 años, 300 años. Jesús tiene testigos inmediatos, los apóstoles que escriben los evangelios, y después escrituras por ahí, testimonios que llegaron a nuestros días de voz en voz, porque la cultura judía le daba mucha importancia a la transmisión vocal, verbal, y que justamente los evangelios se escriben cuando esa tradición se corta, ¿no? Pero imagínense ustedes, las primeras cartas de San Pablo son de los años 40, o sea, después de 40 años de muerte, ya hay alguien que nos habla de una persona importante como es Jesús. A ver, ¿qué personaje de la historia tiene un testigo después de los 40 años de muerto? Y actualmente se van descubriendo, por ejemplo, escrituras muy antiguas, donde está reflejada el nombre de Jesús. Sí. O sea, después de un cataclismo aparecen escrituras, por ejemplo. Sí, dos por tres, ¿no? Hay algo. Sí. Bueno, el que testimonia mucho y muy importante de la cultura judía es Flavio Josefo, que es un historiador, un personaje muy muy intrigante, ¿no? Sabe bien de qué lado estaba. Parece que inauguró el agente doble, estaba en un lado, estaba con los romanos, estaba con los judíos, no sé. Pero el tipo deja su escritura y él llama los seguidores de un tal Cresto, dice, ¿no? Y ya habla de quiénes son, qué hacen. Sí, además bueno, son notables los testimonios de toda la persecución que hubo en su momento, obviamente que son más que dolorosas. Padre, ¿cómo estamos en Bolsón? Hay una experiencia anterior, ¿no es cierto? Sí, estado acá. Sí, yo estuve. No me equivoco. Sí, no. ¿Sí? No, yo estuve en el año 77 y 78, a caballo de los dos años, ¿no? Ajá. Llegué en junio del 77 y me fui en octubre del 78. Ajá. Así que tengo la imagen de un Bolsón bastante diferente. Sí, bastante diferente. Ajá. Pero además, fueron momentos muy fuertes, muy lindos, que yo los llevo grabado en el alma, al punto de que yo siempre pensé que alguna vez yo tenía que llegar a Bolsón, volver a Bolsón, ¿no? Nunca lo dije porque yo no, o sea, como religioso acepto lo que me pidan, pero yo en mi corazón decía algún día ojalá quisiera volver, ¿no? Y bueno, acá estoy, después de más de 30 años, ¿no? Y obviamente este Bolsón no tiene nada que ver con el que yo conocí. Pero, o sea, el Bolsón está y es el Bolsón, sí. La gente que yo conocí está, pero bueno, todos los que son de aquí saben que de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, además un poco es lo que surge aquí en estas reuniones con los pobladores o gente también que ha venido a radicarse y se ha quedado, y bueno, siempre son inevitables las comparaciones. Yo le voy a proponer una pausa musical, si te parece, Raúl, y cuando volvamos ya vamos a charlar un poco sobre los estudios del padre, un poco sus experiencias en esto de propagar la fe cristiana. ¿Cómo no? Escuchamos al tema Ahí Vamos, ¿te parece? Por favor, Leo. Esto es de Eduardo Lanfré, músico extraordinario de Bariloche, una porquita que él compuso y se llama Don Patricio. Estamos escuchando a Edgardo Lanfré, el Gardi, amigo de Bariloche, interpretando su tema, Don Patricio, una porquita instrumental, y haciendo algunas evocaciones de este pasado del Bolsón aquí con el padre Aníbal, entre tema y tema. Uno siempre lo decimos para envidia de los que escuchan, que muchas veces eso no sale al aire, lo disfrutamos nosotros. Pero había alguna, estaba el padre haciendo alguna evocación de esta, de un lugar cercano aquí, ¿no? La casa de... Me estaba diciendo la casa de té de, sí, de la familia Goff. Claro que estaba aquí en la subida. La señora de Goff era la profesora de inglés. Ajá, hablamos del Instituto Estrada. Sí, sí. Entonces ella llevaba todos los lunes una bandeja de las cosas que habían quedado del té del domingo. Del domingo. Oh. Todos los profesores se peleaban por teléfono. Una exquisitez. Yo no soy amigo de lo dulce, no me. Pero esa cosa, no podía. Era increíble. Además, esta señora era muy querida y muy respetada, ¿no? De Rona. Sí, Rona, sí. De Rona Güey. Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y todo el mundo la saludaba con mucho cariño, pero esperaba que trajera la bandejita. Trajiste la bandejita. Sí, además, fueron. Bueno, estamos hablando a fines de la década de 70, todo el desarrollo del proyecto educativo del Instituto Estrada, sí. Es bueno, aquella iniciativa que tuvo el padre Feliciano, sí, con mucha visión, hace décadas, de la que se ha hablado aquí mucho. Incluso hace poco se cumplieron los 50 años de la fundación, digamos, el proyecto ya no está hace bastante, pero es sin duda muy... importante, ¿no? Por todo, no solo por la gente que pasó por allí como alumno o docente, sino porque vino en su momento a cubrir una brecha importante. ¿Dónde estudió este amigo? Bueno, o sea, me refiero a la educación formal y como sacerdote. Bueno, yo estudié en la escuela primaria. Yo no soy oriundo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Mi padre decía, tierra de taitas y matones. Ah, la. Claro. Los arrabales. Claro, porque ahí estaba Barceló, que era un caudillo conservador que tenía los Ruggeritos, que, bueno, mejor ni recordar. Mi viejo era un hombre de la vieja política que después se adhirió al peronismo cuando llegó y fue uno de los primeros hombres que tuvo unidad básica en la casa. Así que yo me crié en ese ambiente con mi papá peronista y mi madre contra. O sea que mi viejo nos decía la prédica a la mañana y la vieja nos decía todo lo contrario a la tarde. Y bueno, yo estudié allí en la escuela primaria, en la escuela muy querida, la escuela número 23, Francisco de Vitoria, me acuerdo. Y después hice mi escuela secundaria, en Joaquín B. González, que está en Barracas, en la calle Montes de Oca y Australia. Supongo que seguirá estando. Y después estudié economía, porque yo estudiaba en una escuela comercial. Claro. Así que era lógico, en aquellos tiempos era lógico que vos estudiabas en una escuela comercial, ibas como por una... Se suponía que era el destino. Te llevaba así nomás, la manga te llevaba a la escuela, a la facultad de economía. Pero no era lo mío. No era lo mío. ¿Esto era en la UBA o en La Plata? No, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Y yo estudié ahí, yo estudié una carrera que era nueva entonces, que era Administración de Empresas. Pasamos por la misma experiencia, ¿sí? Yo fracasé tan lo mismo. Bueno, yo la verdad no me sentía. Yo iba, y yo hacía cualquier cosa, pero no estudiaba. Tuve una experiencia muy interesante porque era el tiempo de Onganía, así que dos por tres nos bastoneaban, nos tiraban agua, qué sé yo. Ya nos corrían cuando yo era... Éramos bravos, en la escuela comunista éramos bravos, la verdad. Pero no éramos bravos destructores, éramos tipos que nos expresábamos y nunca rompíamos ni le faltábamos el respeto a nadie. Pero eso sí, tuvimos una educación tan buena que no nos podían vender ningún almanaque. Claro. Entonces, como jóvenes, protestábamos. Y nos corrían, tampoco nos mataban ni nada, como después se vio, ¿no? Pero bueno, o sea, pertenezco, digamos, a una generación muy crítica, porque fuimos muy bien educados. Yo tuve profesores excelentes, tanto en el comercio como en la facultad. Después yo la facultad la dejé, la verdad, porque no era para mí. Y yo me acuerdo, empecé a militar en política, joven. Mi juventud la viví entre los años 60 y 70, así que viví la primavera de la política, ¿no? Cuando veníamos de esa infausta experiencia de las tiranías militares que nos azotaron durante tantas veces y que lo hacían justamente para resguardar los valores democráticos. No sé si ustedes se acuerdan. Todo lo contrario. A palos. Si no querías ser democrático, te reventaban a palos para que fuera democrático. ¿Querés democracia? Claro, ahora más a ver. Entonces, bueno, en ese ambiente me fui criando y después de mucho tiempo yo revaloricé muchas de las cosas que yo le sentía decir a mi padre. Por supuesto, muy crítico yo, ¿no? Pero siempre lo escuché y además valoré. Mi papá era un hombre sencillo, pero tenía las cosas muy claras. Yo me acuerdo que un día, lo cuento siempre porque eso me marcó a mí. Yo venía un día de la escuela y mi padre me dice, ¿qué aprendiste hoy? Y en aquel tiempo se enseñaban las dos tiranías, que era la tiranía de Rosas y la de Perón, ¿no? Y entonces me dice mi padre, ¿qué te enseñaron? Y las dos tiranías, ¿y cuáles son? Dice, y la de Rosas y la de Perón. No les creas, dijo mi papá. A mí eso me marcó, porque me dio un criterio de decir, no hay que creer todo lo que te dicen así nomás. Y ahí fue donde yo empecé a ser muy crítico con otros jóvenes, no yo solo, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a militar y empecé a darme cuenta de que había gente que no estaba bien. Yo no era que estuviera mucho mejor, pero había gente que estaba peor que nosotros. Nosotros siempre fuimos un padre laburante, mi mamá ama de casa, pero tuvimos la oportunidad de estudiar y entonces pudimos ver la cosa de otra manera. Entonces siempre en casa nos enseñaron a ser solidarios. Y a mí me molestaba mucho que hubiera gente que no tuviera que comer, ¿no? Era una cosa... Entonces me di cuenta que la mejor manera de hacer algo era encauzarlo por un lugar donde se pudiera hacer algo. Yo nunca me sentí de hacer proclamas, sino de actuar. Si vamos a hacer algo, las palabras se las lleva el viento, ¿no? así fue como entré, bueno, me invitaron a hacer una experiencia política y entré. En ese tiempo estaba, no sé si ustedes se acuerdan, estaba el Frejuli, ¿se acuerdan? Sí, Frente Justicialista de Liberación. Y dentro del Frejuli había otros partidos. Uno de ellos era el que yo pertenecía. Que pertenecía a su vez a la Democracia Cristiana, que se había dividido en dos. El Partido Revolucionario Cristiano, que era un blef total, pero total, porque de cristiano no tenía nada y de revolucionario menos. Y nosotros, que éramos modestamente Partido Popular Cristiano, que lo tenía José Antonio Allende, que era un cordobés muy lúcido, y que, digamos, se unía los valores del peronismo a los valores del cristianismo, digamos, objetivamente, porque el Partido Comunista tiene valores cristianos, no cabe duda que los tiene. Además, Perón hizo toda su programa político en base a las encíclicas papales, o sea que, pero esto era como decir, bueno, nosotros reafirmamos el ser cristiano. Y bueno, y entonces una cosa linda que era, nos podíamos unir, así fuéramos totalmente distintos, y cómo nos respetábamos, y las cosas que hacíamos. Y era, además éramos todos pichi, o sea, no había gente encumbrada ahí. Bueno, y así fue como empecé a hacer esa experiencia política, hasta que tuve un primer encontronazo muy duro. Me pidieron, junto con otros jóvenes, que fuéramos a hacer una especie de relevamiento de los pobres de la zona. Y ustedes fíjense lo que les falta. Entonces yo le pregunté, y señores, ¿y a usted qué le falta? Y a mí me falta frazada, y a mí me falta plato, y a mí me falta... Y yo, digamos, humildemente, inocentemente, tomaba noti y después lo traía. Después me di cuenta que nosotros le estábamos haciendo el caldo gordo a uno que se estaba haciendo su campaña. Y cuando vino el tiempo en que se suponía que le teníamos que llevar esas cosas, no, pibe, no, decirles que no hay. Ah, no, dije yo, perdóneme, usted me mandó a hacer esto y yo visité a la gente que vive alrededor de mi casa. Y yo ahora, ¿con qué cara los miro cuando le digo, no, pero no te lo tomes así? Me dijo. Le digo, no, perdóneme, yo a esto no, de esto no me prendo, yo no soy cómplice de esta porquería. Y me fui dando un portazo, ¿no? Entonces ahí me empecé a plantear si no habría otra forma de ver a los pobres, que no fuera faltándoles el respeto y tomando en broma su dignidad. Y ahí encontré a los franciscanos. Entonces me di cuenta que para la iglesia y para los franciscanos el pobre no es un voto. El pobre es una persona a la que hay que acompañar, con la que hay que hacer causa común, con el que no hay escalones, ¿no? Yo no estoy por encima, yo estoy con, no allá arriba, ¿no? Que muchos entienden así. Vamos a ayudar a los pobres. ¿Qué es ayudar a los pobres? Él está abajo y yo estoy arriba, ¿no? No, eso no. El despierte de la vocación, mirá por dónde vino, ¿no? Vino por ahí, o sea, yo cuando me empiezo, yo digo, mira, si yo cuento la vocación, a mí me van a tirar en piedra, porque a mí, y a mí eso de puntillas y esas cosas, a mí me reventaba. Yo cuando iba, decía, cuando yo decía, mirá, yo estoy buscando, ay, vení, dice, porque te voy a mostrar unos manteles, dejate joder, le decía, ¿qué manteles? No. Aníbal, el hombre o el joven que milita tiene mucho conocimiento. Yo venía hablándote y vos escuchabas y no decías nada, ¿no? En el auto, cuando recién lo traía, que yo milito, o sea, hay una realidad del pasado cuando uno era joven que la conocí un poco más que ahora, y entonces como tiene la posibilidad el militante de entrar a la casa, hablar con la gente, puede entrar a una casa de mucho valor económico como un ranchito, eso no desmerece, fortalece la militancia. Ahora, qué lindo esto, ¿no? Cuando despierta una vocación que tiene que ver con una institución como la iglesia. Sí, además creo que también era dentro de la iglesia estaba todo el tema del tercer mundo, había una serie de cosas que se estaban, estaban moviendo también hacia allá. Era otro momento. Vamos a hacer una música, no sé si llegamos a la tanda, no, pero charlamos un minutito más y ya le damos pie entonces a la música y a la tanda comercial. Decíamos, los franciscanos, ¿a dónde, Aníbal? ¿Allí en dónde te sumaste? Bueno, yo, al proyecto? Esta es otra parte curiosa también, porque cuando yo hablo de mi vocación tengo que hablar de una broma. O sea, yo entré por una broma, medio curioso esto, pero... Los caminos de Dios, sí, no, es imposible de describir, la verdad. Primero que yo sea cura, la verdad, todavía no me lo creo, pero bueno. Mis amigos me miran y me dicen, pero vos, ¿de dónde? Bueno, ahora ya están un poquito más convencidos. Más acostumbrados. Y entonces yo estaba estudiando filosofía justamente porque me mandó un curita con el que yo iba a hablar, y yo, claro, pobre, le hacía unas preguntas que lo dejaba dando vuelta al tipo, ¿no? Un día me acuerdo que le pregunto esto, le digo, dígame, padre, si el mundo de los pobres está comprendido, avalado, llevado adelante por los socialistas, ¿por qué la iglesia no es socialista? ¡No, ven, no me hagas esa pregunta! ¡Yo no te la puedo responder! ¡Andá a buscar otro lado la respuesta! Y me está cobrando el tipo. Y después le decía, padre, dígame una cosa, cuando el Papa va a visitar a los pobres, ¿cómo va vestido? Y bueno, cosa de joven aquel tiempo, que hoy la verdad no es que... a mí me preocupan otras cosas ahora, mucho más serias, pero en ese momento me preocupaba eso. Y entonces este cura, pobre, cansándome, me dice, mira, Aníbal, yo no te puedo responder más, buscá por otro lado. Mira, ¿por qué no vas a estudiar filosofía? Yo no sé si ustedes saben, pero en los años 70, la filosofía la iban a estudiar los locos o los... No sé cómo expresarlo. Aquellos que, digamos, como decía un cura que yo conocí en chileno, decía, los que estudiaban para hombre y repetían de grado. Yo dije, ¿usted quién cree que soy yo? Pero no te pongas así, me decía, con vos no se puede. Y yo, bueno, yo no tengo más nada que decir, bueno, hacé lo que quieras, pero acá no vengas más, me dijo. Y bueno, empecé a tentar y empecé a estudiar filosofía, y sinceramente dejé todo de economía, todo, abracé eso con toda mi alma, pero me di cuenta que era lo mío. Mi padre, pobre, decía, te vas a morir de hambre, decía mi papá. Yo, todo lo que sufrí para que vos tuvieras una buena formación, vas a estudiar eso, decía mi papá. Ni se nombraba. Y mamá miraba y decía, vos seguí tu camino, decía mi mamá. Era una mujer, una vieja sabia, pero mi viejo era bien porteño. Mi viejo era el típico porteño de café de Buenos Aires y de boliche de la provincia, ¿no? Donde juntaba con chichices que hacían el trabajo y que llevaba a los chicos y decía, miren los chicos que tengo, y era mi hermano y yo, miren la formación que tengo de joven, ¿no? Y entonces mi viejo eso no entendía que su hijo, ¿no? Incluso no lo contaba, decía, cuando le ponía, che, tus hijos, y ahí están estudiando, uno estudia, no entiendo lo que estudia, decía. Mi hijo no le... Qué bueno. Ahora, Aníbal repitió muchas veces la palabra pobre. ¿Qué es pobre para un militante, para un padre? ¿Qué es pobre? Sí, la pobreza es llegar a fin de mes y no saber qué vas a comer. Eso es ser pobre. No, yo no te voy a definir la pobreza así intelectualmente. Porque además, los pobres no están en un lugar. Hay gente que cree que los pobres están en la orilla del río. Y yo he conocido jubilados que se ponen a la mesa con una casa muy bonita y no tienen que comer. Ellos también son pobres. Sí, sí. Y que encima tienen la tremenda situación de no mostrarse como pobres, porque no lo pueden. ¿Quién les va a creer que con semejante casa no comen? Entonces hay que aguzar el oído y hay que tener cuidado cuando se define la pobreza, porque a veces caemos en unos estrictos criterios que nos confunden primero a nosotros y después a los demás, ¿no? Había un viejito en Córdoba que era genial, siempre se acercaba a nosotros que éramos estudiantes, ¿no? Y entonces le hacíamos preguntas, ¿eh? Decía, viejo, ¿qué es el pobre para usted? El pobre es el demonio que perdió el cielo, decía el viejo. Claro, yo te preguntaba, ¿qué es la pobreza para... perdona que te tutee, me parece pero... muy bien. Y también dijiste al pasar, ¿qué piensa la gente, o sí, el común, cómo va vestido el Papa a visitar a los pobres? Uh-huh. Y vos sabés que se cuestiona mucho, uno lo puede repeler, eso, la riqueza del Vaticano, por ejemplo. ¿Vos cómo lo tomás eso? No, eso es mucha fantasía. Yo te digo, yo estuve en el Vaticano y me espantó, porque es aburrido eso, ¿no? Primero que no hay riqueza, son obras de arte, ¿viste? Obviamente hay oro, pero el oro no se come. Además te digo una cosa, yo tengo una respuesta muy fácil para esto. Si el Vaticano vende todo eso, seguramente lo compra un rico norteamericano, lo mete en la casa y no lo ve más nadie, ¿viste? Mientras esas obras de arte de Miguel Ángel están ahí, y el Papa no come eso. y además el Papa está en otro lado, ¿no? ¿Viste? Esas son, me parece que son fantasías. Son fantasías que la gente se hace a partir de cosas que se dicen y que las dicen aquellos que tienen algún interés de que la Iglesia fracase. Porque la Iglesia, con todos los efectos que tiene, que los tiene y que son muchos, todavía sigue siendo la única que defiende en serio a los pobres, que le se planta frente a un poder como el norteamericano. ¿Vos por qué te crees que hay tanta difusión de curas pedófilos? Eso lo hizo la CIA. Porque en la Iglesia de Norteamérica es la institución más creíble. Entonces tuvieron que inventar algo para desacreditarla. ¿Y cómo haces para desacreditar a un cura? Y decís que hace cosas con un pibe. ¿Viste? Lo peor que pueda pasar hoy. Antes era que iba con una señora casada. Eso ya se terminó porque ahora te dan un premio si te vas con una señora casada. ¿No? Claro, las cosas cambiaron un poquito. Entonces te buscan algo, no sé qué será después, pero ahora la cuestión es... Eso lo hizo la CIA y lo sigue haciendo porque... La Iglesia norteamericana se para frente a las barbaridades que hacen estos tipos, incluso cosas que ni se saben. Por ejemplo, muchas veces hubieron franciscanos que se pusieron pusieron su cuerpo frente al avance de tropas. Y eso, claro, a los gobiernos poderosos les molesta, entonces crean todas estas fantasías. Pero... No, yo creo que no hay que alentar estas cosas, hay que ver, yo lo que miro es esto, a ver, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Y entonces cuando vos ponés a fijarte, todos los orfanatos que tiene, las escuelas que tiene, metidos en lugares donde no llega nadie, entonces, ¿qué me importa a mí lo que hay en el Vaticano? A mí lo que me importa es lo que la Iglesia hace y que incluso que lleva adelante para que otros tomen esa posta, ¿no? Yo no te pregunté para que te molestes o molestemos sino para responder un poco a... No, yo no estoy molesto, al contrario, me da la posibilidad de poder decir, claro. Porque, viste, hay gente que se queda, habiendo problemas reales, se quedan en esas cosas, viste, ahora, hay que hablarlo, en las cosas hay que hablarlo, o sea, no hay que huir y decir, no, entonces hay que dar explicaciones, ¿por qué? Ahora, que evidentemente... choca, como me chocó a mí como joven, cuando yo veía, por ejemplo, al obispo allá en un cochazo de la San Perinola, cuando vos veías que la gente andaba caminando, o en un Citroën, a lo sumo. Bueno, esas cosas también existen. También, pero vale, sí. Ahora yo te digo, yo me pregunto esto, a la Iglesia le cuestionan las cosas, pero no le cuestionan, por ejemplo, las cosas que tiene Maradona. ¿No cuestionan al fútbol los pases que hacen millonarios? Cuando un cuadro de fútbol va a jugar un partido amistoso a Argel, ¿quién paga eso? Ahora, ¿vos viste alguna vez que un club de fútbol hiciera algo de las cosas que hace la Iglesia? Yo no te lo quise nombrar a Maradona, pero casualmente desde ahí uno arranca, ¿no? Con esa declaración. Maradona dijo que el Papa era un hijo de no sé cuánto. Sí, sí. Pero ¿y vos quién sos para decir cuando vos no hiciste nunca nada por nadie, querido? Lo único que hiciste fue meterte porquerías en la sangre y hacer esos espectáculos que se hacen, digamos, familiares. ¿A mí qué me importa lo que pasa con tu señora, con tus hijas? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Yo me acuerdo, el mejor que lo definió fue el perro Santillán. Vos sos un gordito desclasado. A mí me pareció genial. Ahora sí estamos en tiempo. Vamos a la música y esto que ofrecemos es Mi Flor de Chacarera, de Díaz y Ovejero, por Ariel Ramírez, y ahí pegamos la tanda. Gracias, Leo. Perdóname, yo soy... Thank you.

sábados de 12 a 14. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí estamos volviendo entonces con el mate recién hechito por nuestro compañero Raúl. Y retomando esta conversación después de la tanda publicitaria con el padre Aníbal. Aníbal Bonavita. Bonavita. Sí, Bonavita. Buena ¿Ha sido vida. Una buena vista esta? Sí, ¿no? Si querés te la digo en inglés, Good Life. Yo solía decir que yo en realidad me llamaba Good Life. Lo que pasa que mi abuela era caníbal y se comió en inglés. Entonces, Bueno, habíamos quedado, pues hubo una digresión en la charla a raíz de la pregunta de Raúl, pero nos ibas a contar que justamente tu ingreso, digamos, a este terreno de la vocación religiosa había sido... Por una broma. Sí, tal cual. Bueno, la cuestión, más o menos, si se puede contar, es así. Yo iba a estudiar la licenciatura a la facultad de la Universidad de El Salvador, que tienen ahí en San Miguel, al lado del observatorio. Estudiaba yo porque yo estudié profesorado de filosofía, me recibí con los verbitas, que tenían una escuela de filosofía. Y entonces te daban la posibilidad de hacer la licenciatura completando los años de estudio. Así que yo todos los sábados iba. Y en eso veo que vienen unos capuchinos. Los capuchinos son franciscanos también, ¿no? Solamente que visten de marrón. Y venían y yo me quedé así mirándolos, ¿no? Estasiado, yo veía esos tipos. Para mí eso era sinónimo de franciscanismo, ¿no? De decir, estos son franciscanos. Claro, yo los miraba. Después me enteré que los tipos dejaban un coche de Mercedes, no sé, a una distancia, se bajaban del coche y se iban caminando con el hábito hasta donde estudiábamos todos. Yo no lo sabía, yo lo veía eso. Y entonces me dice una vez un compañero, me dice... Y vos dices, ¿por qué miras tanto? Y le digo, no, yo le dije todo en mi mambo, porque yo estaba buscando. Me dice, pero no, dejate de jorobar, dice, esto, están en otra cosa. Dice, ¿vos no viste el Mercedes que tiene? Yo me quería morir, le decía, pero yo soy un pelota, ¿dónde tengo los ojos? Decía yo. Y a partir de ese momento empecé a, no sé, a buscar de otra manera. Y en eso una vez estaba yo ahí, en un pasillo de esta casa de estudio, que es una casa muy vieja, ¿no? Tiene mucho verde. Y en eso pasa un muchacho y sube la escalera, me acuerdo, iba para la biblioteca y dice, mira, ese que va ahí es franciscano. Dice, habla con él. Dice, y era claro, era franciscano de los conventuales, que somos nosotros. Uh-huh. Yo no quisiera dejar mal parado a los pobres capuchinos, no nada que ver. Era una situación del momento que después yo lo viví como una verdadera broma, porque yo me había creído otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque yo buscaba signos como un hábito, una cosa así, cuando lo que hay que buscar es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, y esa otra cosa la encontré hablando con este joven religioso, que después me invitó a ir al convento de ellos, que es nuestro convento de Buenos Aires, y bueno, y ahí empezó yo empecé a visitar, y bueno, cuando quise acordar ya estaba adentro. Siempre con la idea que nació aquella vez que fracasó el trabajo político que podía hacer. No, a partir de ahí. Bueno. Sí, yo, digamos, esa idea que tuve ahí nunca murió, tan es así que yo suelo decir que yo tengo mis ideales como los tuve antes de entrar, porque mis ideales son de antes de entrar. Uh-huh. Yo no me hice franciscano y entonces a partir de ahora... Claro, no es una conversión. No. Yo antes de ser franciscano ya tenía toda esta preocupación y por eso mismo entré a la política, ¿no? Pensando que iba a poder hacer algo. Y sigo pensando... Bueno, después yo no sé, si ustedes quieren les cuento en todo lo que estuve, pero siempre buscando esa línea, ¿no? Por ese lado, y además no porque yo lo buscaba, sino porque la historia me iba presentando y la vida, y obviamente Dios detrás de las dos cosas, me presentaba oportunidades, iniciativas que yo abrazaba, ¿no? Claro. ¿Has estado siempre dentro del país? O sea, ¿tienen posibilidades dentro de la orden de tener otro destino? Sí, sí. Bueno, nuestra provincia, que así se llama, digamos, la entidad, ¿no? Nuestra provincia comprende Uruguay y Argentina. Uh-huh. Así que dentro de todas las casas que hay, vos podés ir a alguna de Argentina o a alguna de Uruguay. Yo estuve en Uruguay dos veces, y que es, digamos, una realidad totalmente... A pesar de que estamos ahí nomás, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Es muy interesante, es muy... muy desafiante para un argentino. Claro. Porque uno cree que yendo a Uruguay dicen, somos lo mismo. Dicen, no somos lo mismo. Ellos tienen su historia, su cultura. Y si vos vas con ese criterio, pero sabés cómo rebotás, ¿no? Como una pelota de ping-pong rebotás. O sea, hay que ser muy respetuoso de la forma de ser de la gente. Así que estuve en Uruguay, sí. Muy lindo. Muy bien. Muy bien. ¿Hay algunos hobbies así? O sea, tienen, más allá de toda la cuestión de la tarea, que debe ser 24 horas, ¿no? La de un párroco. ¿Alguna posibilidad de hacer algún... O de joven, ¿no? Si te dedicabas a algún deporte, alguna cosa, o no tenías tiempo. A mí siempre me gustó... yo fui durante 9 años mochilero. Uh-huh. O sea, yo conocí toda esta zona, menos Bolsón. Mirá vos lo que... Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Sí. Y tenía unos compañeros que salían, bueno, a nosotros nos encantaba visitar los lugares, pero de pichi, no traíamos traíamos mochila, pero no teníamos bolsa de dormir, no teníamos carpa, nada. Queríamos disfrutar de todo, pero desde abajo, ¿no? No llamarnos turistas, que siempre me pareció una cosa media rara. Siempre yo vi al turista como un depredador de la naturaleza, ¿no? Porque el tipo viene, arranca cosas, patea, saca fotos, no sabe lo que saca. Claro, después va y cuando llega, no sabe dónde estuvo. Yo digo, no, eso no sirve para nada. Entonces yo con mis compañeros de estudio, vinimos para acá, para el sur, y entonces, me gustó muchísimo. Y eso, si vos me preguntás, yo creo que ese fue mi hobby. Después, lo que me gusta mucho es la bicicleta. Yo siempre anduve en bicicleta. Yo no sé manejar, nunca supe y no quiero manejar, y sí me gusta caminar y andar en bicicleta, así que me vas a andar siempre o en bicicleta, eso está por ver, en bicicleta o caminando. Está bueno. Decías, habías estado entonces por acá en el 77-78 y volviste hace unos años. En el 2008. 2008, sí. Estaba, ¿de dónde? ¿Cuál era el destino anterior? ¿Dónde habías estado? Y yo había estado en Sarandí de allí, que es, digamos, una localidad entre Florida y Durazno del Uruguay. Uh-huh. De allí pasé a Olavarría, donde estuve unos 4 años más o menos, y de allí vine para acá. Digo, para decir lo último, ¿no? Sí, andando. No, además esto, yo creo que esto ya algo lo habíamos charlado con las hermanas, que han estado aquí acompañándonos también en algún momento, las hermanas de la Misericordia. Que, bueno, hay siempre una jerarquía que es la que establece de un modo los destinos, pero también a veces hay posibilidades de, supongo, de mostrar determinada inquietud o predilección por algún lugar, ¿no? Eso es posible. Sí, se puede dar. Yo nunca lo hice. Yo, ¿en el norte has estado allí? Yo más al norte que estuve fue Córdoba. Después he ido, pero en Córdoba. Y después estuve en Bolivia también, pero también en Bolivia estuve meses, cosas así, servicios que uno piden. Sí. Que es interesante ver otra forma de vivir la iglesia junto con gente que tiene su cultura, ¿no? Su forma de ser. Pero dentro del país lo más al norte fue Córdoba. Aníbal, y en esta madeja de la iglesia, del trabajo que ustedes hacen, ¿a vos qué te toca hacer acá o cuál es tu misión? Bueno, yo desde que vine, nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos que yo destaco siempre, porque es muy bueno, es todo lo hablábamos, todo lo hacemos juntos, o sea, nadie acá, a pesar de que Graciano es el superior, que se llama guardián, y el párroco, pero nunca, ni acá ni en ningún lado de nuestra familia religiosa, nadie con el dedo te dice, vos te vas para allá o haces esto, no. Todo lo hablamos. Así que cuando yo llegué, se puso sobre la mesa todas las cosas que había. Yo obviamente yo ya no conocía nada. O sea, yo había estado. Claro. Yo lo que me acordaba era San Francisco, que todavía no estaba cuando yo estaba acá. Era el barrio IPPB, no era el barrio San Francisco, no había capilla, no había nada. Así que yo lo que conocía era la parroquia y algún destino por allí que habíamos ido. Y entonces me dicen, bueno, mira, hay dos capillas, Santa Clara y San Antonio, que están en el barrio Obrero y el barrio Usina. Y bueno, yo dije, bueno, me gustaría, pero la de verdad no sé, voy. Y bueno, y ahí estoy compartiendo con las hermanas que y con gente muy buena, que después me gustaría decir algunas cosas que hace la esa pastoral gente. ¿Pastoral social en particular? No. Gente sencilla que hace las cosas que hay que hacer. Está bien. Sí. Y en este, digamos, en esta situación que se viene dando, que son, había decir, las tomas, por ejemplo, sí, que sí. Ha venido mucha gente de afuera y desconocida. ¿Tienen algún trabajo planificado a través de la iglesia? No, porque normalmente escuchamos a la gente no está de acuerdo con eso. La gente, incluso por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de la Loma del Medio, y la gente que es nativa de ahí se sienten invadidos, y además se sienten que le están pasando por encima, le están reventando los árboles nativos para quemar. O sea, está bien que tengan necesidad, pero ¿por qué no lo piden? Si hay toda una forma de pedir en la municipalidad, hay una forma. O sea, desde siempre acá en Bolsón hubo siempre una gran disposición al tipo que pedía un terreno. No tenés por qué tomarlo. Y además vos tomás, reventás el agua, reventás. Todos sabemos que Bolsón tiene los servicios medidos y cerca de la explosión, porque hay 35.000 o 40.000 tipos con servicios y con líneas de luz y de agua que datan de 20 años o 30. Esto en algún momento colapsó. Sí, no colapsó, hasta ahora no sé por qué. Lo mismo que lo de la Villa Turismo, es decir, un día se va a venir el Cerro Soberanía abajo, porque todo el mundo va corta. No sé. Se rompe el sustento. Y a mí, yo te digo, Bolsón es como el tipo que se sube a un árbol y está cortando la rama sin bajarse la rama. Claro. ¿No? Un día, bueno. Entonces, quisiera responderte. Nosotros escuchamos a la gente y la gente nos dice estas cosas. La gente que está ahí, que vive ahí, que sufre todo esto, ¿no? Y vos sabés que la gente acá no protesta, es gente silenciosa. Pero hay que saber escucharla. Porque el silencioso un día revienta, ¿eh? Claro. Sí, sí. Sí, también es, a veces es una bomba de tiempo. Vamos a una pausa musical. Esto que vamos a escuchar es de Ángel Echeldeiner, Pisando el Alambre, una ranchera instrumental. ¿Sí? Paisán. Thank you. ahí escuchábamos entonces al Angelito Echeleiner, este músico radicado en Patagones, nacido allí en Maquinchau, el gaucho alemán, como bien nos decía aquí Aníbal, excelente intérprete de guitarra, estudioso además, nos ha honrado con su visita hace un par de años en los encuentros de la guitarra. Esto que le pertenece a una ranchera, Pisando el Alambre. Y estábamos hablando de, bueno, de algunas las experiencias, ¿no? Un poco retomaría lo que contabas cuando la sorpresa, porque de algún modo ha quedado revelado aquí que esta cuestión de la llamada vocación o el llamado, la cuestión así, se fue dando de una manera un tanto inusual para lo que uno imagina, y que además ocasionó también toda una serie de efectos en tus amigos y tus compañeros de trabajo cuando dijiste, me meto al convento. Sí, oh, fue un desastre. ¿Dónde estabas trabajando en ese momento? Yo estaba trabajando en el Congreso. Tenía un puesto... ¿Año? Perdóname, vos vas a cumplir 30 años como... Y yo estaba ahí en el año... Ay, me mataste porque yo por los años no soy... No, pero digamos, ¿cuántos años de estudio? Y yo diría que sido 77. Ajá. O sea, habré entrado en el 75, creo. Me acuerdo que yo, cuando cayó Isabel, yo estaba en el Congreso. De acuerdo, esos son mis parámetros. Tu parámetro, está bien, eso es marzo del 76. O sea que yo viví todo eso. Me acuerdo que una cosa, digamos, que la tengo marcada porque me dolió mucho. A mí me recibió un joven, me tomó los datos, y dice, cuando se hablaba de ese joven se bajaba la voz, ¿no? Y un buen día, yo digo, fulano está, no está más, pero no preguntes. Y resulta que se lo habían llevado, porque el muchacho parece que había estado, no sé si con Montonero o qué sé yo, y no podías hablar, ni siquiera podías preguntar dónde estaba, que decir, no, de esto no se habla más. O sea, sufrí eso, ese momento muy difícil, allí estando en el Congreso. Y me acuerdo cuando nos llamaban, tenías que andar diciendo, no me preguntes esto, no me digas, porque obviamente, imagínate, estar en el Congreso, que en ese momento era la CAL, no era Congreso, era CAL, Comisión, no sé qué, cuánto, legislativo, sí. Bueno, yo estaba ahí y entonces de ahí me fui. Me acuerdo que fue un drama porque había un milico, los amigos de la barra. Sí, había un milico que era el director ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo muy bueno. Me llamó, me dijo, pero dígame una cosa, nosotros lo tratamos mal. Dice, bueno, por lo menos dígame que se va a un lugar donde le van a pagar más que nosotros. Y nos probablemente, yo sé, ¿qué le digo a este tipo? No sé. Me deja la vida, con eso te pago. Claro, no, era muy difícil de explicar. Claro. Yo tengo un compañero que era jefe de personal y no me quería dar el formulario para hacer la renuncia. Y no, yo, esto es una locura, me fue al único que le conté y reaccioné, y no le cuento más a nadie. Claro. Sí, bueno, es una cosa curiosa. Claro, yo he visto otros que sí, que a mí yo sentí el llamado. Yo no sentí nada, la verdad. O sea, mejor dicho, lo sentí de otra manera. Sí, queda bastante claro que hay todo un proceso, claro, ¿no? De descubrimiento, si se quiere, o de redescubrimiento de situaciones sociales, claro, que te van conduciendo a un punto en el que decís, bueno, esta creo yo que es la forma en que puedo, exacto, ayudar, ¿no? Yo fui viendo a Dios donde estaba y donde no estaba. Claro. Y a veces lo veía más donde no estaba que donde estaba. O sea, pero eso de musiquita y de voces, no, eso no, porque eso a mí no me va. No, claro. ¿Qué, hay alguna experiencia en particular que tengas así? De cosas, supongo que diariamente uno se llena de cosas buenas y malas, ¿no? Pero digamos, algo que así te venga a la mente, que sé que supongo en los sermones y todas esas cosas uno apela a lo personal siempre, ¿no? Para simplificar. Pero... Yo suelo contar cosas que, digamos, que me han pasado y que me han edificado. Una de las cosas, cuando yo estaba acá, en ese tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, había un grupo que se llamaba Del Arca, el Arca de Lanza del Bajo. De Lanza del Bajo, sí. Era esta gente muy especial, los que después dieron lugar a los llamados hippies, como dice el loco este. Era gente muy bien, ¿no? Que laburaba la tierra y que vivían, trataban de vivir coherentemente lo que ellos pensaban, ¿no? Había distintas religiones y estaban juntos. Bueno, de entre ellos estaba un personaje que anda por acá, ayer lo vi, Tato Álvarez, que era un gran fotógrafo, un fotógrafo de medios, extraordinario. Acá en Villa Turismo, sí, en Colondrina. Claro. Bueno, en ese momento él estaba casado con una señora que se llama Gloria, que tengo entendido que también anda por acá, ¿no? Bueno, ellos tenían, en ese momento tenían varias criaturas chiquitas, creo que eran dos nenas y un nenito chiquito. Y bueno, y entonces ellos se juntaban todos los sábados y yo los acompañaba. Hacíamos oraciones, después hacíamos reflexiones, era un grupo muy lindo. Un día nos desayunamos que a Tato Alba y a la señora se le quemó la casa, ¿no? Era una casa de madera que tenían, y las chiquitas jugando con una velita, qué sé yo, se les prendió, no les quedó nada. Lo único que les quedó, me acuerdo, fue la cocina económica, porque era de hierro, y después qué sé yo, algunas cosas de fuente y eso, que eran también metálicas, y por lo demás se perdió todo. Entonces un día me lo encuentro en el correo, le digo, yo no sabía cómo encararlo. Me dice, vos cómo andás, Aníbal, le digo, bien, le digo, che, cuánto lamento, no, dice, son cosas de la vida, lo único que lamento, dice, me quedé sin memoria, dice, pues se le había quemado toda la fotografía. Bueno, eso habría ocurrido, pongámosle, un martes, un lunes. Nosotros nos juntábamos los sábados y ellos traían una tarta o torta para repartir a los enfermos, porque yo visitaba el hospital, que entonces tenía nada más que 30 camas, y llevaban algo para los enfermos, ¿no?, los que podían comer. Y bueno, y estos se me aparecen con la torta. Yo me quedé helado, porque digo, este tipo se le quemó la casa y me trae una torta. Y me lo quedé mirando y le digo, no sé qué decirte, le digo, pero ¿por qué te molestaste? No, dice Aníbal, mira, son cosas que pasan. Dice, mira, los enfermos son muy importantes, la casa va y viene, pero para los enfermos una torta es muy importante. Son de las cosas que vos no podés olvidar, porque vos decís, estos tipos verdaderamente han entendido los valores fundamentales de la vida. El tipo se le quema la casa, pero sin embargo sigue llevando la torta para los enfermos. Claro, cara de valores absolutamente distinta. Pero aparte, Tato es un personaje como, pero decirlo así para bien, ¿no? Que ilustra un poco la comunidad de Bolsón. Sí. Tato ha sido y es, ¿no?, un gran ser humano. Sí, ya marcado. Y creo que es su familia también, no la conozco mucho, pero a él sí. Sí, yo te digo que esto lo recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción, porque no puedo contarlo sin quebrarme, ¿no? Ah, qué lindo. Bueno. Escuchamos la bolivianita Jaime Torres de Antonio Pantoja, una cuequita de allí del norte. A ver, el tema 10. Thank you. cualquiera. Se está llevando detenido a Papá Noel. Pero no le dijo que era comida para los renos, sino cómo vuelan. No, para. No cortes. Hola. Este lunes, de 22 a 24, una visita muy especial en Orejas al Universo. Nos visita Papá Noel. ¿Sí? Entra a gogabolsón.com y entérate lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Ah? Sí, le pedí para terminar el cine. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, ahí nos vamos acercando al mediodía, ya nos quedan algunos minutos y se me ocurría, en general no tenemos una rutina de preguntas, eso es bastante obvio porque vamos salpicando, vamos comentando, vamos disfrutando de la charla con nuestros invitados a medida que discurre. Pero siempre hay algunas cuestiones que traemos a la mesa. Por ejemplo, sé que hay un mensaje que seguramente nos vas a dejar para compartir, dada la fecha en la que nos encontramos. Pero antes me gustaría saber si hay proyectos, no sé cómo será en el caso de esta función y tarea tan particular que es la de la profesión de la fe. Cuando uno habla con un comerciante o con un artista, habla de proyecto de manera natural porque, claro, bueno, son cuestiones personales o de corporaciones o de agrupaciones, organizaciones. En este caso, ¿cómo es? ¿Hay alguna? ¿Están trabajando más allá de la tarea diaria, digo, no? ¿Hay proyectos, algunas cosas que estés pensando, soñando, imaginando? Sí, hace rato. A mí me tocaron situaciones muy difíciles siempre. Por decir algo nomás, cuando yo estuve en Buenos Aires trabajé en todas las villas de Buenos Aires, y ahí, la verdad, no es nada fácil ser cura ahí, ¿no? No es nada fácil ser cura ni comerciante ni nada, es bravo, pero es otra cosa de ser bravo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una cosa que hay acá y que ahí no hay. Allí no hay indiferencia, en una villa no hay indiferencia, acá sí hay indiferencia, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hemos visto y que eso me llevó a mí a comprometerme en una parroquia de Buenos Aires era la cantidad de jóvenes perdidos, no por su culpa sino por culpa de la sociedad y de los padres, que se han olvidado lo que tienen hijos y que los tienen que cuidar. Muchos de ellos cayeron obviamente en la droga. Y bueno, yo estuve prácticamente cerca de 10 años trabajando con chicos adictos y yo veo que a veces se toma el tema muy trivialmente, muy superficialmente. Sobre todo lo toman así los que no saben lo que es tener un hijo drogadicto, porque un hijo drogadicto, la droga cuando entra te destruye la familia, es como una termita, ¿viste? Entra y muele todo, hasta el más pintado. Y yo veo que acá hay una gran indiferencia frente a eso. Es como que, bueno, para mí no es un problema, yo no tengo problema. Incluso más, si no, yo veo, por ejemplo, con mucho estupor que en algunos lugares venden artículos que todos sabemos para qué son. Y ahí yo digo, ¿y la policía qué hace acá? ¿Por qué no agarra y dice, señor, por qué está vendiendo eso usted? ¿No? O sea, me da la impresión de que aquí no solamente no se combate, sino que se avala. Ahora digo, ¿es un problema o no es un problema? ¿Tener un hijo drogadicto es un problema o no es un problema? ¿Me lo pregunto? De hecho que sí. Bueno, pero pareciera que no, porque vos te das cuenta que la gente está como adormecida hasta que, como digo yo, te meten allá de que te dije y entonces ahí, ¿y ahora qué hacemos? Te digo porque yo estoy hablando con algunas personas acá desesperadas sin saber qué hacer. El problema es que vos, para hacer algo frente a esto, tenés que tener guita. Porque si vos lo mandás a un pibe afuera, porque acá no hay nada, y tenés que contar por lo menos de 1 a 5 mil o 10 mil pesos por mes. Claro. Que tenés que gatillar porque la institución te reclama, y si no, te pone al pibe de patitas en la calle. Ahora, yo me pregunto, ¿acá a la gente le preocupa el tema o no? No sé. Sí, hablábamos, mientras transcurría el tema musical, comentábamos aquí en la mesa que un tema que parece aparecer de manera recurrente es cuando se habla de las migraciones, o la gente que ha venido buscando de otros lugares la tranquilidad de estos sitios así casi paradisíacos de algún modo. Y que con el tiempo ha variado la disposición de la gente a comprometerse en grupos, justamente el ejemplo que dabas en el bloque anterior de Tato y de todo eso, hablaba de una visión solidaria, casi de familia en el grupo, y de alguna manera en otras charlas con otras personas, en este caso a raíz de instituciones intermedias, se hablaban de... a pesar del crecimiento exponencial de la población y de la venida de gente de otros lugares, de una actitud de indiferencia o de falta de compromiso, que esa, creo que esa sería la palabra, ¿no? Y de un modo esto que estás hablando desde otro ángulo también lo está reforzando, ¿no? Mira, yo cuando estuve acá la vez pasada, perdonen que yo haga referencia. No, pero sí. A la vez pasada. Es importante porque esto tiene marca de comparación. Yo me acuerdo que había una gran sensibilidad, sobre todo de los profesionales de la salud, ¿no? Yo con el doctor Santucho, el papá, uh-huh, íbamos a lo que era el barrio IPPB, y una vez por semana se atendía a la gente gratuitamente, ¿no? Y era curioso, ¿saben cómo atendíamos? Saltando, porque hacía frío y no teníamos estufa. En invierno acá, el invierno era bravo. Y me acuerdo que el doctor decía, ¡salte, señora, salte! Y saltábamos, ¿no? Parece mentira, pero era así. Yo he preguntado así, no hay disposición. Perdón si alguno me escucha y se siente molesto, pero yo no escuché nunca, desde que llegué, que alguien me dijera, che, si vos vas a hacer algo, yo estoy a disposición, decime. Nada. Yo digo, ¿es parte de la indiferencia? ¿Será parte de la indiferencia? No sé. Bueno, yo creo que es una buena pregunta, porque además creo, como dijimos al comienzo, que estas épocas o estas fechas en el que se celebra el nacimiento de Jesucristo, que bien dijiste, marcó un antes y un después en la historia universal. Son momentos de reflexionar y de quizá proponerse algunos cambios de actitud, ¿no? Yo antes de que Aníbal haga lo que está pidiéndole Jorge o pidiéndole la comunidad, la última reflexión por los minutos que nos quedan, le quiero preguntar un poco a Aníbal. ¿Cómo estaba compuesta? ¿Algo dijo de su familia, su mamá, ama de casa, su papá? Mi papá trabajaba en una fábrica de bañaderas, de todas esas cosas, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre. Mi madre, bueno, era una de casa, mi hermano, éramos dos, y después adoptaron una nena, que es la que anda por ahí por la provincia de Buenos Aires, que tiene varios chicos. Bueno, esa era mi familia. Ahora están, cuando yo voy allá, voy al cementerio y yo digo, bueno, hay tres abajo y uno arriba, que soy yo. ¿El hermano mayor? ¿Y vos eres? Sí, sí, el hermano mayor, sí, murió en un accidente, pobrecito. Ah, bueno. Decíamos, te queríamos aceptar de algún modo tu propuesta cuando entraste aquí de dejarnos un mensaje, además les comentamos a la audiencia, porque esto es como es radio, no se ve, pero lo podemos contar, que hemos recibido de parte del padre Aníbal un material con mensajes, e inclusive hemos estado viendo la revista que se publicó hace unos años cuando se cumplió el 50 aniversario del reconocimiento, sería, de la parroquia, claro, de Nuestra Señora de Luján como institución religiosa. Y bueno, ¿qué podemos decir? Tenía Aníbal, había adelantado que quería agradecerles a algunas personas que estaban. Sí. Me adivinaste el pensamiento. Uh-huh. Yo no quisiera dejar de reconocer, y espero no ser injusto, espero no olvidarme, la gente que trabaja allí en la zona donde yo estoy, trabajando con las hermanas, en el barrio Obrero y en el barrio Usina, gente sencilla que se mueve, que no te dan, que vos no sabés lo que es, una maravilla. Por ejemplo, hubieron casos en los que asistieron a familias pobres durante, no un día, dos, no, semanas enteras, llevándole la comida, asistiéndola. El caso de una chica que murió de cáncer, y todos sabían que se iba a morir, sin embargo no dejaron de ayudarla un día. Yo voy a decir, pero esta es una maravilla. Y después, cuando se murió acompañando a la familia, ¿no? Hacer nombre, algún nombre, o sea, Lucila, por ejemplo, o Tomasa. Tomás. Tomasa, sí. La señora de Paranda. Sí, es una tromba, no para. Después está Josefina, Josefina Cañú. Oh. ¿Cómo se llama esta chica que ahora no me sale el nombre? Josefina, bueno, se ha comprometido tremendamente con la parte solidaria. No, bueno. Siempre lo fue, pero bueno, en otros momentos Josefina tiene sus hijos, sus problemas particulares. Mm. Ahora que está un poquito más librada de la familia, está metida. Sí, esta chica Carro también, ¿cómo se llama? Cristela Carro, sí, también. Y hacen su trabajito, viste, así. Yo quería destacarlo justamente porque son tan sensibles a lo que pasa y no se les pasa nada. Bueno, y yo muy agradecido por todo lo que hacen, y espero no haber sido injusto de haberme olvidado de alguien, porque seguramente... Bueno. Puedo hacer un comentario. Son actores de la vida, y en serio, porque están trabajando en una obra a donde han ido a representar el Centro de Jubilados, sí, el Bolsón, sí, ¿eh? Tienen que ver. Dicen que hay que verlo. Sí. Realmente son... Bueno, está Alfredo, que no me acuerdo el apellido, de Alfredo. Bueno, hay un presidente del Centro de Jubilados muy activo. Sí, sí. Y está Tomás, está Estela. Pero te reís con todo. Dicen que es terrible. Una señora Angélica, que es la mamá de Lorena, no me acuerdo, que era la esposa del negrito, que le llamaba, no sé si de Luis Ojeda. Sí, la señora es Angélica, que también la familia Ojeda es una familia tradicional de Carlos. Bueno, ella, Angélica, también trabaja mucho y se mueve con este grupito del que les hablé. Y bueno, y otros más, que la hermana de Olinda, que está con ella, y la y bueno, a pesar de la juventud de Luis, del problemita que ha tenido, o sea, la familia primaria, digamos, trabaja intensamente. Sí, muy bien, sí, muy bien. Bueno, por mí, Jorgito, no sé qué... Sí, no sé si querés cerrar con alguna... A mí me gustaría dejar un mensaje de los obispos de acá del sur, que entre los cuales está nuestro, que habla... Es un mensaje a las familias, ¿no? No sé si tengo tiempo, es un pedacito nomás. Dice, mirando a las familias de la Patagonia, queremos alentar a quienes en medio de tantas luchas cotidianas buscan un presente y un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Nos preocupan tantas familias que no tienen trabajo, pero también nos preocupan en otras comprobar que el afán desmedido de obtener dinero y comprar bienes de consumo hacen que se descuiden los valores esenciales de la familia: la convivencia diaria, el diálogo, la alegría, la vida de oración. Familias así se convierten en fácil puerta abierta que lleva a los hijos al flagelo de la droga y al alcohol. El clima familiar que se vive en torno a la fiesta de Navidad es una buena oportunidad para replantearse actitudes y compromisos familiares para este año nuevo. Muy bien, Aníbal, muchas gracias. Sí, además el comercio, toda esta cuestión de la globalización, todo nos ha llevado, siempre lo mencionabas acá un poco en broma, pero es muy serio, a toda la dispersión de valores y de cómo las fechas, en el caso de las fiestas, se van mezclando, entonces aparecen mitos y ritos y costumbres de otro tipo. Aparece el bombachudo. Claro, entonces a veces uno, naturalmente, está inmerso en esta sociedad, pierde de vista algunas cosas que no por sencillas son más menos importantes. Yo quería agradecer al padre Aníbal, Bonavita. Bonavita. Good life, acordate. Good life, la amabilidad que ha tenido en aceptar esta invitación. Y sobre todo, que me pareció oportuno, creo que la recomendación y la idea de Raúl fue buenísima, de que pudiésemos compartir este momento en esta fecha. y de algún modo también adherir a este pensamiento de que en momentos de tanta crispación y tanta conflictividad social, no perder de vista que hay salidas. Lo que pasa es que a veces hay otros intereses que se mueven y no permiten ver con claridad qué hay detrás de todo. Antes que vayas a... Bueno, un saludo al padre Graciano. Bueno, así que era él el que tenía que venir. Por una cuestión de compromiso con la misa, domingos no pudo estar. Pero bueno, seguramente en otro momento vamos a estar y vamos a estar hablando de la construcción de nuestra iglesia, nuestra parroquia, que realmente la foto, vos la ves la foto en alguna revista, si estás lejos y la iglesia es Bolsón. Es muy caro. Es un, mirá vos un cómo, emblema. Acá está, cómo se fue construyendo, ¿no? Ajá. Sí, es... El Piltriquitrón, la parroquia, es un... Está declarado monumento de importancia municipal o algo por el estilo. O sea, dentro del casco histórico. Sí, y además es una de las instituciones más viejas que hay. Es del año 40 y pico. Sí. La parroquia en sí está, digamos, funciona desde el año 53 como parroquia, pero obviamente no fue construida el día anterior. Además hay una comisión con los notables de aquel tiempo. Hubo un padre que durmió en carpas durante la construcción. Sí, y bueno, era el padre Favarato, que venía de la China, que lo había echado Mao, y que se vino con lo único que pudo traer, que es un cuadrito de la Virgen China, que está, la tenemos ahí, es una reliquia. Qué maravilla. Sí, y hay una cosa que yo quisiera decir que me duele mucho, porque en el yo siempre voy y lo miro de bronca, ¿no? Porque ahí en la plaza está dibujado toda una especie de mapa de los lugares importantes. El único lugar que no figura es la parroquia. Ah, qué curioso. Que es la más vieja de todos los lugares que marcan ahí. Ahí en un lugar está dibujada. Pero mientras ponen en todos lugares, banco, tela, no ponen parroquia, no, porque parece ser que el que lo hace o es de otro bando, o le duele tener que decir... O no conoce la realidad nuestra. O da por sentado que es demasiado emblemático, no hace falta ponerle nada. Aníbal, yo antes que Jorge, no voy a terminar más, yo te voy particularmente a agradecer tu presencia aquí, que con nosotros realmente ha sido, pero desde ya, muy grande. Y te damos un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, y te deseamos lo mejor. Gracias. Además, yo les agradezco que haya podido, que me hayan dado la oportunidad de recordar a aquella gente que yo conocí acá y que verdaderamente me alegro de haberla conocido. Porque seguramente después de eso me han dejado algo muy bueno. Gente de acá. Bueno, como no podía ser de otro modo, por ahí encontramos a último momento anoche buscando desesperado a Mercedes Sosa en una versión de este tema de la Navidad Nuestra, de Luna y Ramírez, y que creo que por su maravilla musical y poética y su interpretación ni hablar, nos va, creo, a dejar este mensaje que queremos compartir con la audiencia, y nos reencontraremos en 7 días. El Nacimiento. Y con esto le decimos chao. Adiós. Silencio y serenidad.